Capítulo 34 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 34. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra del señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: Así ha dicho Jehová: He aquí, entregaré yo esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la abrasaré con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que de cierto serás preso, y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová de ti: No morirás a cuchillo. En paz morirás, y conforme a las quemas de tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, así quemarán por ti, y te endecharán diciendo: ¡Ay, Señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló Jeremías profeta a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén, y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca, porque de las ciudades fuertes de Judá, éstas habían quedado. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, después de que Sedequías hizo concierto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad, que cada uno dejase su siervo y cada uno su sierva, hebreo y hebrea, libres, que ninguno usase de los judíos sus hermanos como de siervos. Y como oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían venido en el concierto, de dejar cada uno su siervo y cada uno su sierva libres, que ninguno usase más de ellos como de siervos, obedecieron y dejáronlos. Mas después se arrepintieron e hicieron tornar los siervos y las siervas que habían dejado libres, y sujetáronlos por siervos y por siervas. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, de parte de Jehová, diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos, diciendo: Al cabo de 7 años, dejaréis cada uno a su hermano hebreo que te fuere vendido. Te servirá pues 6 años, y lo enviarás libre de ti. Mas vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho concierto en mi presencia, en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis tornado a tomar cada uno su siervo y cada uno su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado a seros siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a cuchillo y a pestilencia y a hambre, y os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, entregarélos en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, y sus cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se fueron de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y harélos volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la abrasarán a fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Fin del capítulo 34. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.